Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es célebre la amistad que ligaba a los dos guerreros griegos, Pelópidas y Epaminondas. Tanto era que en la batalla de Mantinea unieron sus escudos para poder pelear juntos y ayudarse mutuamente. Lucharon así durante algún tiempo y estuvieron derrotando a sus enemigos hasta que Pelópidas cayó herido y derramando mucha sangre por las heridas estaba a punto de morir. Entonces Epaminondas decidió seguir peleando al lado del cuerpo de Pelópidas, aunque él mismo tuviera que morir junto a su amigo, de quien creyó que moriría en ese lugar. Epaminondas, también herido gravemente, permaneció luchando allí hasta que llegaron otros compatriotas que rescataron a los dos amigos moribundos. Desde aquel día, esa amistad llegó a ser proverbial. Después fueron ascendidos a generales del ejército tebano con igual autoridad y nunca existió ninguna rivalidad ni envidia entre ellos. Con respecto a esta valiosa vivencia de la amistad, existe un escrito titulado ¿Sabes cuál es la diferencia entre un amigo y un ángel? Un ángel no nos elige, Dios nos lo asigna. Un amigo nos toma la mano y nos acerca a Dios. Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. Un amigo nos cuida por amor. Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas, mientras que un amigo te ayuda a resolverlos. Un ángel te ve sufrir sin poder abrazarte. Un amigo te abraza porque no quiere verte sufrir. Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías. Un amigo te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías. Un ángel sabe cuándo necesitas que alguien te escuche, mientras que un amigo te escucha sin decirle que lo necesitas. Un ángel es en realidad parte de tus sueños. Un amigo comparte y lucha porque tus sueños sean una realidad. Un ángel siempre está con vos ahí. No sabe extrañarnos. Un amigo, cuando no está con vos, no solo te extraña, también piensa en vos. Un ángel vela tus sueños. Un amigo sueña con vos. Un ángel aplaude tus triunfos. Un amigo te ayuda para que triunfes. Un ángel se preocupa cuando estás mal. Un amigo se desvive porque estés bien. Un ángel recibe una oración tuya, mientras un amigo hace una oración por vos. Un ángel te ayuda a sobrevivir. Un amigo vive por vos. Para un ángel sos una misión que cumplir. Para un amigo sos un tesoro que defender. Un ángel es algo celestial. Un amigo es la oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida, el amor y la amistad. Por eso, no dudemos en cultivar verdaderas amistades. Nunca vamos a encontrar la persona perfecta, ideal. Siempre la amistad se llevará a cabo entre seres humanos libres y perfectibles. Lo importante es tomar la decisión de ofrecerles lo mejor a nuestros amigos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.